para echar la contribución y todos los que estén pelados que se echen para un rincón. Ahora pues. Viene, compadre. Un momento, no suelte nadie de su pareja, que esta musiquita está muy buena y hay que pagarla. Vamos a ver, el que no pueda dos reales, real y medio. A ver, echen aquí. Ajá. Ahí. No se abuse, compadre. No se abuse. Sí mismo. Echen. Ahí. Ahora que sí que está por la madrugada. Ahora que está bueno. Ahora que está bueno. ¡Bomba para el compadre Felipe! Bomba que va. Siento no poderte echar la bomba que tú deseas, porque además de ser fea, tampoco sabes bailar. ¡Ah, pero mía! ¿Qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree de esto? ¡Toma y Julia! No sé qué hay detrás, ¡toma y Julia! ¡Bomba para Toma y Julia! Fue como una maldición que me echaron al llegar, que me tocara bailar con este viejo pipón. ¡Ah! ¡Cópete con esa yerba, compadre Felipe! ¡No hay que ver eso, compadre! ¡Ay, qué vaya ahora! ¡Bomba para el compadre Bartolo! Delante de esta reunión voy a decir con orgullo que en cada cachete tuyo puede aterrizar un avión. ¡Bomba para la goma y pepa! Si los hombres se murieran y solo quedara usted, juro que no lo querría ni para lavarme los pies. ¡Bomba para el compadre Jaimigio! La primer novia que tuve yo la enamoré a pedrá y a ti voy a enamorarte a bimbazos y a patá. Bomba para la goma y Juana. No bailo más con usted, porque esas son sus intenciones. Saquen este hombre de aquí que es un burro con calzones. Pues sáquenlo. ¡Ay! ¡Qué garrotazo me han metido, compay Felipe! Eso es, compay Bartolo, para que aprenda a bombear.